Bueno, volvemos al aire en La Mosquitera, 17:31 la hora en la tarde. Y como habíamos adelantado, tenemos una comunicación telefónica. Con Leonardo, el secretario general de ATECH. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy secretario general de ATECH Noroeste, que es una de las regionales de la ATECH, no de todo el sindicato, digamos, a nivel provincial. Bien, Leonardo, bueno. El sindicato tiene seis regionales, una Comodoro de Rivadavia, Madryn, Trelew, Esquel, Sarmiento, podemos llamar como la comarca andina, que queda acá cercano a la localidad de Belsón, en la zona cordillerana. Bueno, nosotros estamos acá en un pueblo que se llama Lago Pueblo, pero tenemos injerencia en otros pueblos cercanos como El Hoyo, Epuyén, El Maitén, Cholila, Cusán, bueno, toda esta zona del noroeste del Chubut. Bueno, la verdad que, Leonardo, nada, preguntarte cómo están viviendo estos momentos de conmoción a nivel nacional. Obviamente ustedes ahí lo están viviendo de cerca, esta realidad que decíamos al principio del programa, que es en luta a toda la educación pública del país, ¿no? ¿Cómo están viviendo la situación ahí? Mirá, con mucho dolor, porque es la novena semana de paro, tenemos una situación de complejidad, bueno, que les contaba la otra vez, que tiene que ver con el pago escalonado de sueldos, es decir, los compañeros están recibiendo el sueldo tarde y mal, porque el gobierno no está respetando la paritaria que es decir, debería ahora cargar un aumento de un 10,01% que se llama cláusula gatillo, que en el caso de la docencia no lo ha hecho. El mes pasado los compañeros han recibido su sueldo digamos con un mes de atraso, básicamente, teniendo que cobrar los primeros días de agosto, terminan cobrando el día 29, los últimos que cobraron. Y bueno, y por eso estamos en la calle con todas las acciones que te podrás imaginar que hacemos para visibilizar y para concientizar y torcer el brazo del gobierno, ¿no? Que se muestra intransigente, embarra la cancha, complica con operaciones en la prensa permanentemente y en las calles también. Y bueno, y lamentablemente ayer a la salida ayer tuvimos plegaria de delegados y después después marchamos, después con nivel plenario. Bueno, volviéndose de las actividades que teníamos ayer en la localidad de Rawson, tuve un accidente y unas compañeras que viajaban en un auto, fallecen dos compañeras. La verdad que es un dolor terrible y bueno, responsabilizamos al Estado, a las compañeras, digamos, estaban manifestándose por esta situación que provoca el mismo gobierno, ¿no es cierto? Sí, justamente esta mañana una de las hijas de las compañeras fallecidas decía que responsabilizada al Estado porque decía que la madre, en vez de estar viajando para reunirse en el marco de la protesta, tendría que estar dando clases y no haberse expuesto como se expuso, ¿no es cierto?, a este accidente. Tal cual, sí. Sí, eso es lo que pasa con todo, con la generalidad de la docencia. Esto que te estoy contando, que para la docencia es para, digamos, está pasando a todos los estamentos del Estado, ¿eh? Todos los trabajadores estatales están sin cobrar. Sí, Leonardo. No, me quedé pensando, llevan 9 semanas, en la novena semana de paro, ¿no? Sí, tal cual. Cuando volvimos del receso escolar, el día 22 de julio, se inició este plan de lucha con 48 horas, después hubo una semana de 72 horas y así terminamos en esta situación de prácticamente paro por tiempo indeterminado, ¿no? Claro. Y este sistema, el gobierno provincial, el gobierno nacional, claramente, no escucha, no atiende. El estado de la educación pública a nivel general, nacional, el que están viviendo ustedes llevando una lucha muy sostenida. Acá en la provincia de Mendoza, por ejemplo, se hace muy dificultoso porque lograron hasta meter un ítem que se llama ítem aula, ¿no? Que hace imposible tomar medidas así, o es muy complejo porque hay una extorsión de parte directa del Estado. Ustedes también le están viviendo esa extorsión desde otros lugares, ¿no? Claro, no, nosotros tenemos una situación de incumplimiento paritario, pago escalonado, de financiamiento absoluto en la provincia, que implica que por momentos en el mes se cortan prestaciones de la obra social o se corta por totalmente la prestación de la obra social. El financiamiento de los hospitales, falta de insumo, digamos, cargos que no se cubren, es decir, los hospitales trabajando en situación de emergencia más allá de la medida de fuerza, ¿no? No, es una situación inédita, digamos, que no podemos creer, ¿no? Tener que estar en las calles en esta situación durante tanto tiempo para que el gobierno entienda que debe pagar los salarios en tiempo y forma y debe garantizar los servicios a la población, ¿no? Hay una especie de abandono y de desidia. Hola, buenas tardes, hola. Ay, se nos fue, me parece. ¿Leonardo está? Eso se nos cortó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Leonardo. Bueno, nos contaba un poquito ahí, bueno, bastante, bastante contundente la situación que vive el sector de la educación, el sector de la sociedad de Chubut, ¿no? La verdad que lamentable, ¿no? 9 semanas de paro. 2 meses, ¿no? Y medio. 2 meses sostenido, yendo a una situación. A ver si lo podemos tener nuevamente, Leonardo. Hola, ay, sí, escucho. Ahora sí, se nos había cortado justo. Si vuelve a pasar, lo llamo yo con otra línea, que esté tranquilo. Bueno. Vos sabés que te quería preguntar, Arcione argumenta que el Estado no les manda los fondos que les hace falta para poder solventar los sueldos. Sí. ¿Ustedes cómo se expresaron con respecto a eso? Mirá, hará un mes, un reconocimiento del gobierno de lo que se nos debe, de lo que está en el debe, si se quiere, ¿no? Es reconocer que nos deberían pagar la cláusula de gatillo, reconocer que deben cumplir con las deudas que tienen con la obra social, reconocer que nos deben pagar en tiempo y forma. Y nosotros lo entendimos como, bueno, una suerte de reconocimiento, donde se planteó, bueno, no descontar los días de paro, reconocer, digamos, reconocer lo que nosotros tendríamos que tener en el bolsillo, vamos a decirlo en realidad, ¿no? Pero después no hubo una apertura, no hubo una reunión donde se abrió la situación. Hoy, por el contrario, apareció una propuesta, digamos, de pago de salario que consistió en, nosotros nos están pagando, digamos, escalonadamente, en base a lo que vos ganás, podés cobrar el 14, el 20 o el 27. Entonces se planteó, bueno, que a todos les iban a pagar 30.000 pesos el día de hoy, ¿sí? ¿No? Eso el sindicato lo rechazó porque era un pago en cuotas del salario durante el mes, ¿no es cierto? Una locura. Leonardo. Pero bueno, ni siquiera se cumplió con eso, básicamente, ¿no? Y entonces apareció la situación del financiamiento de Nación, que la verdad es que, sonó un poco así con bombos y platillos, pero la verdad que o no llegó, que lo que dice Arcione, o fue insuficiente, no entendimos qué pasó, porque no hubo un destrabe ni siquiera por sectores, digamos, ¿no?, de esta situación. O mintieron de Nación también, ¿no?, que están bastante duchos. La verdad que como viene esta situación fíjate que, del gobierno nacional, imagínate que tendríamos para hablar también. Claro. La responsabilidad en una situación así la tienen todos, digamos, el gobierno provincial por el desmanejo, y el gobierno nacional por generar unas condiciones económicas que han llevado a la pauperización absoluta de la economía argentina, la pobreza, y todo eso, de la cual esperemos que salgamos y que no volvamos nunca más, ¿eh? Que aprendamos una vez más que estos caminos neoliberales no llevan directamente al hambre, y esto que tenemos que lamentar, ¿no? Leonardo, ¿otros sectores del Estado ahí estaban atravesando la misma situación? Ahora, no sé, Poder Judicial, Ministerio de Seguridad, no sé. ¿Pasan estas situaciones o no? Todos, ¿no? Salvo la policía. Los únicos que le han pagado son las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Les han pagado en tiempo y forma. Pero judiciales, los viales, la gente que está en un plano de debate, Para que te des una idea, los empleados del Ministerio de Educación tomaron el ministerio, maestros, auxiliares de escuela, enfermeras, médicos, todo lo que tiene que ver con los empleados estatales, por un lado, y también el pago a proveedores. O sea, no hay transporte escolar gratuito porque los proveedores cortan el servicio por falta de pago. Entonces, eso estamos. Terrible. Digamos, en la situación de desaparición del Estado provincial y de lucha permanente en las calles. Nosotros hoy hicimos la marcha del silencio acá en Lago Pueblo. Mañana vamos a estar en la ruta 40. La semana que viene proseguiremos así a la espera de que esta situación se resuelva, ¿no? Terrible. Dos preguntas, una pero que tiene que ver con dos. Primero, ¿cómo está la sociedad de Chubut a nivel general con este tema? Imagino, bueno, lo estás diciendo. Y por otro lado, te voy a sacar una mirada, si quieres, de afuera. ¿Cómo está el país? ¿Cómo siente usted que está el país tomando esta situación? ¿Estás consciente? ¿Somos conscientes de lo que está pasando en Chubut? ¿Nos cayó la ficha? ¿Cómo ven esa mirada también desde afuera? Mira, ¿cómo está la sociedad? La sociedad en la generalidad apoya, digamos, los reclamos que estamos llevando adelante. Está con nosotros y cuando nos encontramos en la calle, en alguna acción, digamos, reciben un volante o charlan un ratito y bueno, más o menos se está dando. Sí es cierto que el gobierno ha desplegado un par de grupos de choque de cierta complejidad. Uno de los casos fue la semana pasada en Comodoro Rivadavia, cuando pseudo trabajadores del petróleo desalojaron de la ruta a los docentes. Y que también en un intento de vigilia frente a la Casa de Gobierno aparecieron sectores de unas supuestas cooperativas que venían a amedrentar un poco a los manifestantes. En la generalidad la sociedad está preocupada y apoya. También imagínate que si el empleado estatal anda sin dinero, esto resiente tremendamente las economías regionales, o sea, todo lo que tenga que ver el comercio, los trabajos informales se resienten porque no hay circulante, digamos. La cadena de pago detenida absolutamente, me imagino. Tal cual, claro, los maestros recibiendo el sueldo un mes después, mal pago, sin la situación del aumento firmado, y así, viste, o sea, además del mal pago, digamos, la situación que desordena a las familias, vos tenés que pagar el alquiler el día 6, te pagan el 27, es una cosa que no, es imposible, viste, de llevar adelante, porque venís arrastrando el día, deuda del mes anterior, ¿no? Una situación re compleja, digamos que hoy por hoy, si se quiere decir de alguna manera, bueno, los compañeros han perdido uno de sus salarios, porque está recibiendo el último día el salario del mes anterior, ¿entendés? Y eso arrastra deudas y complicaciones, ¿no? Y haciendo un paralelo con lo nacional, me hace acordar un poco aquella frase de un gran pensador, lo digo irónicamente, que es Esteban Bullrich, que, no sé, solamente en la literatura fantástica puede haber, puede imaginarse un ministro de educación como ese, pero eso es lo logró el gobierno de Mauricio Macri en la realidad, digamos. Cuando planteaba, bueno, que teníamos formados argentinos capaces de vivir en la incertidumbre de disfrutarla, Digamos, me parece que al pie de la letra lo sigue el gobierno de Chubut en esta situación, porque además de mal pago está toda la incertidumbre, no sabes cuándo cobrás, en qué condiciones, cómo, bueno, una situación Una angustia terrible, encima represión, maltrato, ¿no? Sí, justamente en el marco del motor de esta entrevista, con respecto a los fallecimientos de las compañeras, ¿cómo se pronunció Arción? Y ¿algo por parte del gobierno? ¿Hubo algún movimiento, algún sentimiento por lo menos? No, bueno, decretó un día de, como es hoy, un día de asueto para toda la administración pública y dos días de duelo el gobernador. Sí es cierto que bueno, que tiró el tiro hacia arriba, por elevación hacia el gobierno nacional. Desconozco la estrategia política, no estoy en su cabeza ni quisiera estarlo, no puedo comprender cómo lleva adelante una provincia ni cuáles son el bagaje de ideales que lleva adelante el gobernador. Pero digamos, entiendo que está tratando de dar una señal, alguna señal hacia un una asistencia un poco más concreta, digamos, de lo que se habló. Pero bueno, al momento no estamos teniendo ninguna respuesta en ese sentido. Bien, Leonardo, bueno, agradecerte mucho tu tiempo para con la mosquitera, tus palabras y lo que quiera agregar para despedirnos. No, que nosotros le dedicamos un gran abrazo a las dos compañeras. Estuvimos en la calle hoy muy acongojados, la verdad que es un dolor tremendo. Estuvimos compartiendo juntos ahí en el plenario. Nosotros regresamos de Rawson en un micro, nos pudo haber pasado cualquiera. Y bueno, nada, estamos hoy, es un día de luto y de lucha, digamos, en la calle y así estamos. ¿Qué va a ser? Leonardo, fuerte abrazo. No, les agradecemos muchísimo la preocupación. Muchas gracias. Mucha fuerza. Un abrazo enorme. No, muchas gracias.